ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Entre Dimensiones, un programa dirigido por Víctor Haas, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Buenas noches y bienvenidos a Entre Dimensiones. En este programa trataremos sobre uno de los exorcismos más importantes de la historia, el de Annalise Michel. Para ello contaremos con Víctor Haas, el doctor Javier Mauri, Pilicet, y Misael Cerrajero, de Conexión Entre Dimensiones. Buenas noches, chicos. Adelante. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar del exorcismo de Annalise Michel. Este ha sido posiblemente uno de los exorcismos más importantes de la historia debido a toda su repercusión, ya que tras el exorcismo, Annalise tristemente falleció y el sacerdote que practicó este exorcismo fue encarcelado. Durante este programa especial, escucharemos también varios fragmentos que fueron grabados durante el exorcismo. Aunque antes de meternos de lleno en este exorcismo de Annalise Michel, compañeros, si os parece bien, repasemos un poco, hablamos hace unas semanas de ello, pero por si no escucharon nuestro programa, ¿qué es exactamente un exorcismo, Misa? Bueno, buenas noches a todos. Encantado de volver a estar en el programa. Y bien, como habéis dicho, pues un exorcismo es el de los más importantes, ¿no? Que prácticamente, o el más importante que pueda haber habido en la historia de la Iglesia. ¿Qué es un exorcismo? Bueno, más o menos yo creo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? La práctica del ritual es romano, un ritual que utilizan los sacerdotes cristianos, exorcistas, para liberar a una persona de lo que es una posesión demoníaca, una posesión diabólica. Cuando el demonio se introduce en dentro de la persona y la obliga a tener una serie de crisis, haciendo que éste pues pueda surgir y pueda revelar su verdadera identidad. Esto conlleva que pues la persona sufra, la persona sienta dolor, sienta mucho sufrimiento, y en ocasiones, desgraciadamente, incluso si el exorcismo no llega a tener éxito, pues a que muera, incluso como es el caso de Annalise. Sí, la verdad, además hemos dicho eso, la posesión por parte de una entidad demoníaca, pero Misa, compañero, en el caso de Annalise no fue precisamente una, o sea, estamos hablando ya de legión. ¿Qué es exactamente legión, compañero? Misa. Bueno, parece que estamos teniendo dificultades. Sí, estoy aquí, perdón. Ahí. Estoy aquí. Pues eso, te bien, ¿qué es exactamente Legión? Digamos que, bueno, los demonios, digamos que tienen varias jerarquías o varias formas. Una de las formas que pueden poseer los demonios a la hora de, o sea, que pueden adoptar los demonios a la hora de poseer a una persona, es en forma de legión. Legión, como la propia palabra indica, es todo un grupo de demonios, ya puede ser desde dos o tres, pues hasta incluso han habido posesiones donde se sabe que ha habido incluso hasta 12 o 13 demonios dentro de una misma persona. Eso lo que conlleva es a que el exorcismo sea mucho más duro y se prolongue mucho más en el tiempo. Además, en el caso de Annalise, si no me equivoco, fueron 7 los demonios que se manifestaron. 7 demonios, exactamente. Entre ellos, además, nada más y nada menos, que lo conocerán de todo el mundo, el mismísimo Adolf Hitler. Bueno, de esas entidades que parecía estar ahí. Sí, pero tengo que apuntar que son nombres que adoptan los demonios, es decir, no es que Adolf Hitler estuviera ahí, o no es que Judas, que también es uno de los demonios, que aparece fuera Judas, es decir, hay que aprender y saber diferenciar, ¿no? Digamos, los demonios son almas inhumanas, y todo lo que es, lo que ha sido persona y que pueda estar en máxima maldad, que digamos que estaría en purgatorio, siguen siendo almas humanas. Todo lo que no es alma humana es un demonio. Por eso digamos que los demonios, a la hora de poseer y de dar un nombre, ellos dan el nombre que adoptan para ellos. No olvidemos que estaba el mismísimo Lucifer también poseyendo a Annalise. Entonces, pues bueno, sí, el demonio es bastante peligroso. Sí, desde luego es un caso, pero para que la gente de verdad se meta en materia respecto al exorcismo de Annalise Michel, vamos a poner el primero de los dos fragmentos que se grabaron durante dicho exorcismo. Hay que avisar que es un audio bastante duro, ¿vale? O sea, no queremos decir que es inofensivo, es parecido a una psicofonía, no, para nada. Es un audio bastante duro y si de verdad alguien cree que pueda llegar esto a impresionarle, pues mejor que durante medio minuto aproximadamente que dura esto apague la radio, porque desde luego es impactante y pueda afectar la sensibilidad. Si os parece bien, Loli, escuchamos el primer corte, por favor. Sí, Loli, vamos a proceder actualmente al primer corte para que todos podamos escucharlo, y advertimos de la crudeza de este corte y de los otros, para que, bueno, personas que sean sensibles a esto, pues lo oigan con precaución. Adelante. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber was gibt's nur? Ja, nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, na Ewigkeit. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Ja. Die Liebe. Aber für uns gibt's kein Zurück. Vale, esto lo hemos oído el audio. Annalise fue en Alemania. Pero vamos, nuestra compañera Pili puede traducirnos exactamente lo que decía este audio. Adelante, compañera. Sí, bueno, pues habla primero el sacerdote, o hay varios sacerdotes, y uno de los sacerdotes dice: el odio te lleva, el odio no te da paz, envidias a otros ángeles. El demonio le dice: nunca hay paz aquí, la paz está allá arriba. Los sacerdotes le dicen: la paz está donde el amor está. El demonio le contesta: sí, aquí solamente. El sacerdote le pregunta: ¿tú odias? Y el demonio dice: sí. El sacerdote dice: donde hay odio no hay paz. Y el demonio dice: no, aquí nunca hay paz, ni habrá por toda la eternidad. El sacerdote le dice: todo porque no puedes ir con tu creador. Y el demonio le dice: no hay regreso para nosotros. Eso es lo que comenta. Me parece que está en alemán, ¿no? En alemán. En alemán sí. Está. Vale, Sí. En alemán está el audio, dice exactamente lo que ha traducido como buen conocedor de la lengua alemana que soy. Pero desde luego, Javier, impactante, compañero. Sí, verdaderamente sí. Lo que ocurre, claro, que aquí nos perdemos un poco también. Yo creo que es uno de los exorcismos más estudiados y más investigados. Uh-huh. Eran varios, dos sacerdotes los encargados, que junto con los padres pues fueron a juicio, ¿no? Estos sacerdotes encargados de este exorcismo, y los padres como protectores, como tutores de Annalise. Realmente no hay, puede haber algunos rasgos de ciertas partes, de ciertas patologías, como ese hedor que solo olía ella, pero hay muchísimas evidencias que apuntan a que esto no obedecía a ninguna patología mental. Aparte que antes de realizar este exorcismo hubo un estudio concienzudo previo. La autopsia reveló que esta chica pues había fallecido por deshidratación y por inanición, prácticamente, ¿no? Además que esas cuerdas vocales, esos sonidos que emite, son muy difícilmente realizables por unas cuerdas vocales. Sí, estamos hablando de una chica que tenía, si no me equivoco mal, 18, 16 o 17 años en ese momento. Efectivamente, o eso... sea, todos sabemos las voces de las chicas de 16, 17 años. Sí, efectivamente. Y esto está lejos, pero es que ni nosotros mismos, cualquiera de los compañeros que estamos aquí, por mucho que forzáramos la voz, seríamos capaces de emitir semejantes sonidos. Yo pienso, así a grosso modo, que son sonidos que si están dentro de lo que es un registro humano, están en la línea de lo que un ser humano puede emitir con las cuerdas vocales y con la faringe, ¿no? Es un caso realmente interesante, sí. Sí. Misa, impactante el audio, y más conociendo la traducción, es alucinante, compañero. Sí, alucinante por las dos cosas, ¿no? Por lo que dice, que es interpretable de muchas maneras, y por la voz que oímos a la hora de responderle al exorcista, ¿no? Hay que entender una cosa, ¿no? Cuando un exorcista está realizando un exorcismo, pues está atacando al demonio de una manera directa y de una manera que le hace mucho daño, y entonces el demonio, o en este caso los demonios, se defienden. ¿Y cómo se defienden? Pues de esta manera, con este tipo de acciones y con este tipo de voz, por ejemplo, en este audio que hemos escuchado, que realmente, pues acojona, porque acojona. Sí, nunca mejor dicho. Una chica de 16 años que te habla así. Y no solo así, porque hay en otros exorcismos que se le hicieron, se le practicaron, y que ya le habla en holandés, le habla en chino, habla en... Es decir, en latín. Incluso hay en un exorcismo que se burla del sacerdote porque le dice que su latín no es perfecto. Uh-huh. Esto lo dice el demonio. Entonces, pues, es la manera que tienen. Y acojona. Y tenemos que decirlo claramente. O sea, en el caso de este exorcismo, lo que perfectamente ha dicho Misa, se produce uno de los efectos más estudiados dentro de los exorcismos, que es la xenoglosia, el hablar idiomas, algunos incluso muertos, pero que sobre todo que no se han estudiado. Y como bien dice Misa, hay bastantes audios y las entidades pues llegan a hablar, si no me informo mal, en 5, 6 o 7 idiomas diferentes. Entre ellos, como bien ha dicho Misa, el latín, el arameo, totalmente desaparecidos. Exacto. Ya ambos, holandés, y así varios más. O sea, estamos hablando de un caso bastante duro. Pero, Pili, compañera, uh-huh, antes de todo esto, conozcamos un poco a Annalise. ¿Quién era realmente, uh-huh, esta chica de 16 años que sufrió esta posesión tan maléfica, tan poderosa. Sí, bueno, pues Annalise Michel fue una joven nacida, bueno, en Alemania en el 52. Y como has dicho tú, pues protagonizó uno de estos exorcismos, los más famosos, ¿no?, de las últimas décadas, ¿no? Sus padres fueron Joseph Michel y Anna Fuchs Michel, y luego su hermanastra, Marta Michel, que murió a los 8 años de edad por una insuficiencia renal, ¿no? Luego tenía 3 hermanos menores, ¿no? Todo empezó, hubo como 3 eventos, primeramente antes de que se pusiese todo en marcha y tuviesen que llamar a los sacerdotes. Y el primero ocurrió en el 1968, lo que habías comentado tú, Víctor, de que tenía 17 años. Yo creo que cuando ella falleció tenía más, ¿no? Porque el evento este ocurrió el primero a los 18 años, ¿no? Resulta que Annalise se desmayó durante una clase y entró en un estado de trance, ¿no? Y esa noche, alrededor de la medianoche, sufrió como una parálisis del sueño, sintió un gran peso sobre ella, se orinó sobre sí misma y luego se recuperó, ¿no? Luego volvió a ocurrirle dentro de un tiempo después el mismo hecho, así que se tuvo que someter a muchas evaluaciones médicas, ¿no? Incluyendo, le hicieron una amigdalectomía, que poco después de esa operación contrajo pleuritis y neumonía y se complicó a la tuberculosis. Por lo tanto, a causa de eso fue ingresada en un sanatorio de Mittelberg para tratarse la tuberculosis. Y ella, bueno, pues durante todo este tiempo, yo, por lo visto, oraba mucho, hablaba mucho con Dios, aparte que también su deseo era de ser profesora de religión. Luego, el tercer hecho, otra vez nuevamente, ¿no? Annalise fue vista, cuando le ocurrió, pues fueron a un neurólogo, en el que mostraron ondas alfas irregulares, ¿no?, mezcladas con ondas delta dispersas y ondas zeta, y como resultado de todo esto se determinó que tenía una forma diferente de epilepsia y la recetaron medicamentos, ¿no? Por su parte, Annalise continuó tratando de recuperar esa euforia espiritual que tenía ella, ¿no? Y con frecuencia pasaba ahora orando a la Virgen María, ¿no? También se sentía frustrada porque los médicos no la habían curado. Entonces se sumergió, digamos, en la literatura cristiana, incluso llegó a peregrinar, a ver si lo digo bien, a los santuarios locales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí todo pues comienza, ¿no? Ella es una chica normal, bastante sutil, muy formada, no le gustaba llamar la atención, le encantaba cantar, era muy inteligente, era elogiada por sus maestros y profesores, ¿no? Era bastante directa, no le gustaba hablar mucho de sí misma y era muy buena con toda la familia, ¿no? Una persona muy piadosa, ¿no? Entonces ella, pues, cualquier persona, según los testigos, se le podía notar que algo le asustaba, ¿no? Incluso una noche mientras cenaba, de repente ella dijo: tengo las manos negras, y empezó a decir: mi Salvador, perdóname, y remató diciendo: veo rostros diabólicos en la pared y tienen 7 coronas y 7 cuernos. Wow. Más o menos un poco resumen de ella, más o menos, aparte que tenía su novio, que siempre querían casarse, habían hecho planes juntos y tenían los dos la esperanza de que todo... Espera un momento, Pili, porfa. Sí. ¿Eran 7 coronas y 7 cuernos o 7 coronas y 10 cuernos? Yo tengo puesto que tienen 7 coronas y 7 cuernos. Vale, vale. Comentaremos luego. Es que hay un pasaje en la Biblia, en el Apocalipsis, que ya hablamos de él también en el programa, en el que frente a la Virgen María, a la hora de dar a luz a Jesucristo, se aparece un dragón con 7 coronas y 10 cuernos. Ajá. Y me ha venido ahora cuando lo has dicho, por eso te he preguntado. Sí, sí, sí. No, desde luego, lo que sí que está claro, a ver, Annalise era una chica además que ya desde casa estaba recibiendo una educación muy cristiana, muy católica. Sí. Sí. En principio los padres muy creyentes, muy practicantes. Sí. Y Javier, psicológicamente, ya olvidando el tema demonios, etcétera, esto de ser tan creyente, tan practicante, ¿crees tú que puede influir también de alguna manera para crearte tus propios demonios? Evidentemente lo que hace el cerebro, lo que hace el cerebro es adaptarse. Hay una serie de mecanismos cerebrales que lo que hacen es asegurar el buen funcionamiento del cerebro para que nos adaptemos a cualquier situación o a cualquier circunstancia. Esa es la base de la definición de la inteligencia. Entonces, estos mecanismos neurofisiológicos, bioquímicos, lo que hacen es estabilizarlo. Cuando hay algo que no entendemos, hay algo irracional, como es un miedo intenso, cuando no obedece a ninguna circunstancia lógica que lo explique, obviamente eso se transforma en una fobia. Pero es un proceso. Evidentemente, cuanto más información tienes sobre algo, más la vas a utilizar para crear tu propia fobia. Esta chica conocía perfectamente la religión que procesaba. Era una persona que efectivamente había sido educada en el bien, en el corazón de las almas, en la bondad. Entonces, algo que irrumpe tanto, eso en patología lo llamamos delirio, ¿no? Que es un proceso, algo que rompe tu biografía normal. Antes era así y hay un punto de inflexión y digamos que las piezas del mecano se transforman en otra cosa distinta. No es el caso este tampoco de Annalise. Sí, porque aquí, si algo tenemos claro, yo creo aquí todos los que estamos ahora mismo en esta mesa de debate, es que a diferencia de los exorcismos, de otras supuestas posesiones diabólicas, sí, este es real. O sea, aquí solo quiero empezar una cosa, aunque quizás no venga al cuento ahora con lo que estamos hablando. Todos hemos visto la película famosa del exorcista, nada tiene que ver con el exorcismo de Annalise Michel. Exactamente, sí. Pero sí vemos claramente, también hablaremos del caso auténtico del exorcista en futuros programas, pero en este caso, solo para que nuestros oyentes se imaginen hasta qué punto llegó la desesperación. Sí, Víctor. Sí, dime, Misa. Con respecto a lo que habéis dicho, me gustaría aportar algo que he encontrado. Mientras, más que nada, por la pregunta que has hecho de si Annalise realmente está poseída o no, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el doctor y muy oportuna la pregunta tuya también. Entonces, yo he encontrado un artículo que ponía, ¿no? Que hay dos malas interpretaciones generales acerca de este tema, de si Annalise estaba poseída o no. Todo esto desde la perspectiva de digamos, estando de acuerdo con que estaba poseída, ¿no? Y desde, digamos, unas declaraciones también del padre Al y del padre Arnold, que fueron los, digamos, los exorcistas principales que la atendieron, y ellos decían que realmente no tenía ninguna enfermedad mental, ¿no? Y que hay una declaración del padre Al que demuestra que la posesión fue un consenso de todos los sacerdotes que conocían a Annalise, o que digamos que la practicaron. Y él decía, como su director espiritual desde 1973 a 1975, no puedo permitir que la terrible posesión y la aceptación consciente que se estableció como una expiación por los pecados se pase por encima como si fuera algún accidente teológico. Es decir, ya hablaremos más adelante de que hay una petición tanto de la Virgen como de, en teoría, de ella hace referencia en su diario, escribe al Salvador, que yo interpreto que es Jesús o Jesucristo, que, bueno, que esto ya entraremos en debate porque sería también entrar un poco en otro debate, haciendo referencia a la aceptación consciente que se estableció como expiación por los pecados, porque le piden que haga una penitencia y un sacrificio. Pero bueno, ya tocaremos luego ese tema. Eso es. Él dice que Annalise estaba poseída y que todos los sacerdotes que participaron, y cito, tanto el padre Renz, el padre Fernando Abiguer, el padre Karl Roth, el padre Edward Herrmann y el experto en casos de exorcismo, padre Adolf Rodewitt, todos teníamos esta convicción. Es decir, en septiembre de 1973, él dice que Annalise le dijo a un médico llamado doctor Luthi que estaba teniendo visiones de Fratzen. ¿Tú sabes lo que es Fratzen? Tienes que saberlo. Es una palabra alemana, o no sé si lo digo bien. Yo lo digo leyendo literalmente, ¿eh? Yo alemán no sé. Pero tú tienes que saberlo. Dice que es una palabra alemana para seres demoníacos horribles. Luego dice que más tarde, en ella, pero no sé. Habla de también de lo que ha hablado el el doctor, de que ya sentía esos odores horribles, de que más tarde otros en su familia, los sacerdotes que le realizaban los exorcismos, también sentían un olor horrible durante los momentos que perdía conciencia, y que sin entrar en todos los detalles del exorcismo, basta con decir que a los sacerdotes, el padre Al y el padre Arnold Ren, pues al final se les dio pues el permiso del obispo local para llevar a cabo el rito de exorcismo. Es decir, la iglesia no te da un permiso por la cara. Es decir, como bien ha dicho también el doctor antes, hay que tener un estudio previo de la víctima en este caso y de la persona que se cree que está poseída, ¿no? Pues esto nos lleva a la segunda mala interpretación que se hace. Si Annalise era un alma víctima de la iglesia y de la conversión de los pecadores, entonces él dice que ella murió para salvar las almas perdidas y para expiar sus pecados. Que ella era una chica. Bueno, esto ahora es una declaración de la madre también, se me ha olvidado decirlo al principio. Dice que Annalise era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente, pero que cuando estaba poseída era algo antinatural y que no se podía explicar. Es decir, que la misma madre ni la reconocía. Entonces, teniendo en cuenta estas dos malas interpretaciones que se hacen de en cuanto a si no estaba poseída, sino que si era una enfermedad mental, yo creo que lo deja bastante claro, además que un sinfín de pruebas que iremos diciendo. Desde luego. Yo lo quería aportar por lo que habías dicho tú, la pregunta que habías lanzado. Desde luego, eso estaba claro, estaba poseída, porque como decía, lo vemos claramente en la película del Exorcista, como esa madre desesperada porque su hija iban a mil y un médicos, teniendo además dinero, mil y un médicos, y ninguno sabía dar, pues, con esta, será esta o la otra enfermedad mental. Todo eran hipótesis, hasta que finalmente, lógicamente, vimos como la hipótesis real, como es el caso de Annalise, era nada más y nada menos que una posesión demoníaca. Que no todo tiene por qué tener explicación médica y científica. Hay muchos casos que, lógicamente, pues sí lo tendrán, pero también hay que decir, eso en misa lo saben muy bien, la Iglesia, para de verdad reconocer aquí hay una posesión, no es como hace 300 años. O sea, esto lleva unos estudios, ¿verdad, misa?, que pueden durar meses e incluso años para ver si efectivamente pues esta persona está poseída por una entidad demoníaca, compañero. Sí, exactamente. Incluso ha habido casos en los que estoy seguro que ha habido una posesión y no se ha dado el permiso por falta de pruebas, igual por la astucia o de los demonios o no lo sé. Pero es evidente que la Iglesia, y como tú has dicho muy muy bien dicho, no es hace 300 años, es decir, esto está mucho más estudiado. Digamos que la demonología por parte de los exorcistas, sobre todo, está muy estudiada, es decir, que no sé, yo lo he dicho antes, el Vaticano no te da permiso, que al fin y al cabo hay que pasar por ahí. Sí, no te da permiso, pues, es decir, muchos años, muchas pruebas, muchas cosas, porque sí que hay también muchas enfermedades mentales que se pueden incluir. Yo que quería comentar sobre esto, sobre estos dos sacerdotes, los más importantes, ¿no? Sacerdote Renz y el reverendo Alt, ¿no? Que en esa época hay que pensar que estaban un poco nadando contracorriente, ¿no? Porque eran conscientes de la falta, había falta de entendimiento, ¿no? Que se acumulaba en torno a ellos, ¿no? Porque tuvieron que soportar agresivas burlas, porque sobre todo los clérigos y teólogos de su grupo, del país, en esa época había mucha incredulidad sobre el tema del demonio aún. Eran los años 73, 75, hay que pensar, ¿no? Y eran como incluso el padre Al, el que le trataba más a ella, cuando fue a visitarla por primera vez, porque le comentaron que fuera a verla, que demás, pues él dijo que al llegar allí se sorprendió mucho el padre Al, porque aparte de encontrarse una chica que hablaba con una voz gutural de hombre y decía muchas groserías, ¿no? Dijo, él comentó, lo primero que me vino a la cabeza es que las posesiones ocurren en África. por el alto número de no bautizados allí, pero no aquí. O sea, le extrañaba que ocurriese en estos países ya desarrollados, ¿no? Entonces, todavía no era, en esa época el tema de lo tenían un poquito alejado, ¿no? Como incrédulos dentro de la iglesia, ¿no? Que pudieron conseguir el permiso, pero costó bastante, ¿no? Por lo menos, yo no sé si es que por la zona de donde estaban o lo que sea, costó bastante. Y luego también Annalise, aparte, ella es verdad que fue a muchos médicos, incluso fue tratada por muchos psiquiatras, por varios, ¿no? Ninguno de ellos la pudo ayudar, ¿eh? Porque incluso muchos de ellos la dijeron claramente que era muy difícil tratar la posesión con pastillas o inyecciones. Así lo dijeron los psiquiatras. O sea, ya los psiquiatras daban, como no encontraban causa psiquiátrica, médica, digamos, mental, médica, pues le dijeron eso. No, eso está desde luego claro en el caso de Annalise, que obviamente, como ya has dicho, no se iba a curar esto con pastillas y con inyecciones, porque además, tenemos que decir, era una chica normal, como podemos ser cualquiera de nosotros que tuvo de algún modo la desgracia de que pues estas entidades, estas varias entidades malignas, fueran a por ella. Pero de algún modo eso también, ya metiéndome en temas ya religiosos, a lo mejor realmente es lo que Dios buscaba. ¿Qué me refiero con esto? A lo mejor de algún momento, ya es una época, tenemos que hablar, años 70, es una época ya en la que empezó a haber a nivel religioso más libertad que, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, o obviamente todo lo anterior. Y entonces ya muchas personas, entre ellas sacerdotes, obispos, incluso llegaban a negar la existencia del diablo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de algún modo, quizás, es una opinión mía, personal, a lo mejor era lo que quería Dios, para que la gente volviera a creer que esto es posible, que hay entidades opresoras que son capaces de poseerte, porque hay mucha gente, nos encontramos en el día a día, mucha gente con la que empiezas a hablar de estos temas, eso lo sabéis todos, y ya no solo temas de posesiones, sino también lo que hacemos misa, pili, etcétera. Yo, el grupo C, la investigación paranormal. ¿Y qué es lo primero que dice la gente? Eso son tonterías. Eso no existe. De algún modo, ¿no creéis que quizás fue una especie de demostración de Dios para decir, mira, el mal existe, los demonios también? No sé qué pensáis vosotros al respecto. Bueno, una de las cosas que se hacía mucho ya actualmente en el siglo XXI, menos en psiquiatría, era que tratabas de adaptar el trastorno a la clasificación nosológica, ¿no? El caso de Annalise, curiosamente, no encaja en ningún diagnóstico ni en ningún trastorno neurológico conocido. Quiero decir que muchas veces se ha mitificado a lo que es el cerebro. Evidentemente, no podemos decir esto es una posesión diabólica. Lo que podemos decir es que no es un trastorno mental ni un trastorno neurológico. Eso es lo único que podemos llegar. Ahora bien, si tú intentas coger varios cajones de desastre y que ya van quedando pocos, el autismo era un cajón desastre, hasta hace poco los TDAH también era un cajón desastre, lo que se metía ahí en los trastornos de aprendizaje por hiperactividad de niño, que no se sabía muy bien por qué, pues ahí. Ni aun cogiendo varias entidades nosológicas se puede explicar el caso de esta chica, que no perdamos la perspectiva histórica, que siempre lo he dicho, el contexto sociocultural, que es del año 75. O sea que ya ha llovido bastante. El cerebro no es ningún dios. Quiero decir, por el tema de la xenoglosia, que lo has mencionado antes, una cosa es que tengas un trastorno del área de Wernicke, que es una zona cerebral, o en la zona de Broca, o en el hemisferio izquierdo, que regula lo que son las funciones del lenguaje, y un día, pues, debido a un accidente cerebrovascular, pues te levantes balbuceando algo parecido al sueco. Pero es algo parecido al sueco, eso es una cosa. Y que te levantes un día por la mañana y que empieces a hablar sueco sin que en tu vida hayas estado en Suecia, eso sí que es raro, eso sí que no se puede explicar. Que dice sueco, dice arameo, que es más inexplicable todavía, latín, porque son lenguas muertas. Vale. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando una persona de buenas a primera no hace como si estuviera hablando chino, sino que está hablando chino, o está hablando latín antiguo, o arameo antiguo. Ahí sí que tenemos que decir que no podemos explicar eso. Hay una serie de personas dentro del mundo de la parapsicología. No. Mire usted, es que cuando tenía 7 años o 12 años, ahora tiene 58 y ha empezado a hablar latín, pues mire usted, ese recuerdo estaba ahí y debido a esta circunstancia estresante, a este exorcismo, eso se ha despertado. No. Mire usted, cuando hay una lesión cerebral, hay una lesión cerebral y eso compromete muchas funciones cerebrales, entre ellas el movimiento, el lenguaje, la coordinación del lenguaje, la expresión facial, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, porque si tú vas con un coche por una carretera y el puente por donde vas a pasar se hunde, lo que no puedes decir nunca, el coche ha conseguido pasar al otro lado porque empezó a volar. No. Mire usted, el cerebro tiene unas limitaciones y un cerebro que está comprometido no puede recuperar cosas porque no tiene vías para poderlas recuperar, recuerdos ancestrales. Y el tema de Annalise, la causa de la muerte fue clara, no comía, no bebía. Eso no quiere decir nada. No podemos demostrar que esta persona padeciese ningún tipo de trastorno mental, ninguno, a fecha de hoy. Bueno, está siendo la verdad muy interesante esto, pero antes de continuar con el exorcismo de Annalise Michel, vamos a ir a publicidad unos segundos y a continuación volvemos con un reportaje de nuestra compañera Sara y seguimos hablando del exorcismo de Annalise Michel. Adelante. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Bueno, pues seguimos con el caso de Annalise Michel. Sí, pero antes de seguir con el caso, para hablar, por decirlo hacia un modo de algo un poco más amable, vamos a escuchar primero un pequeño reportaje de nuestra compañera Sara Vargas en su sección Entre Realidades sobre además una leyenda en particular. Vamos con Sara, compañero. Cuenta la leyenda que en junio de 1972 una mujer apareció en el hospital Cedar Sinai en California, Estados Unidos, llevando nada más que una bata blanca cubierta de sangre. Sin embargo, lo extraño no era eso. Según los testigos, la mujer parecía más bien un maniquí. No tenía cejas, estaba llena de maquillaje y con un brillo antinatural. Además, era curioso porque no tenía ninguna expresión facial en su cara. Por si fuera poco, un pequeño gato estaba aprisionado entre sus dientes, aún chorreando sangre. Al escupir el cadáver del animal, fue cuando la mujer se desmayó. Según se cuenta, la mayoría de los que observaron la escena salieron corriendo del pánico que les entró. Los médicos que la atendieron relatan que pese a haber recuperado la conciencia inusualmente rápido, la mujer no puso ninguna resistencia cuando la levantaron y la llevaron a la habitación. Sin embargo, al intentar aplicar la anestesia, la mujer cambió completamente de actitud y comenzó a resistirse con tal vehemencia que hicieron falta dos médicos para mantenerla en su lugar. Su rostro no mostró cambio alguno durante el forcejeo, algo que realzó aún más una terribleza antinatural e hizo que los médicos se volvieran aún más recelosos de su presencia. Pero fue entonces, cuando fue dominada, sucedió algo inesperado. La mujer sonrió. Sus dientes no eran normales, eran afilados como los de un animal salvaje. La doctora que la vio en primer lugar lanzó un grito y de inmediato se alejó de aquella extraña mujer. Los demás permanecieron allí, atónitos, sin saber qué hacer. A continuación, uno de ellos le preguntó: ¿qué demonio eres? Y por toda respuesta, sin que mediara advertencia alguna, la mujer se lanzó a su garganta y la desgarró. Tras ello musitó: yo soy Dios. La historia termina con ella saliendo lentamente por el corredor, sorprendiendo a los guardias de seguridad que ya venían en camino y matando e hiriendo a varios de ellos. Parte del hospital había sido evacuado, por lo que la mujer no hizo más que perderse en los corredores sin que nadie volviese a saber de ella. Reportaje de nuestra compañera. Continuaremos hablando de, por desgracia, algo bastante más oscuro, como es el exorcismo de Annalise Michel. Y desde luego, lo que tenemos claro, Piri, ¿cuánto tiempo duró exactamente este exorcismo? Porque no fue precisamente corto, hasta que falleció la chica. Estuvo varios meses, ¿no? Y sobre todo 3 meses de pruebas exorcísticas, ¿no? Que consiste, una prueba exorcística consiste, por ejemplo, en dar una orden espiritual a ese ser o ente, pero sin hablar, sin mover los labios, sin mover los ojos, sin hacer cualquier gesto físico. Si ese ser se manifiesta, se le invita a salir y se le pregunta el nombre, ¿no? En el caso de Annalise, incluso ellos aparecían, se manifestaban sin ninguna... Eso le sorprendió bastante a los padres, sorprendió porque les apareció, se dio a conocer y se manifestaron sin ningún tipo de llamada o de orden, ¿no? Entonces ellos ya dieron la conclusión que esto no era nada de epilepsia, porque aunque de repente se ponía a dar brincos y saltos, pues no tenía nada que ver con eso, ¿no? Yo lo quería comentar a Javier un poco, el tema, bueno, a Javier o incluso a todos, no sé si lo preguntarán los oyentes, ¿no? Que hablando entre enfermedad, digamos, mental, ¿no? Y lo que es la posesión, ¿no? Digamos que también una enfermedad mental puede ocurrir y ser el detonante de una posesión, ¿no? Una enfermedad mental, o digamos más bien, ¿no?, que entra dentro de lo que busca, digamos, el demonio, una obsesión con la religión, ¿no? Ser excesivamente obsesivo provoca eso. Bueno, ¿pensáis vosotros? Sí, yo por contestarte dentro de mi terreno profesional, en los trastornos psicóticos, los trastornos esquizofrénicos que cursan con delirios, alucinaciones y tal, no todas las esquizofrenias cursan con alucinaciones, pero en los trastornos psicóticos muchos de ellos cursan con algo que llamamos delirios. Los delirios suelen ser de dos clases: los delirios sistematizados y los no sistematizados. Los sistematizados son aquellos delirios que resisten al razonamiento lógico, mientras que los no sistematizados no lo hacen. ¿Quiere esto decir que un delirio sistematizado de tipo psicótico sí puede confundirse, por ejemplo, pues evidentemente con una posesión, ¿no? Siempre y cuando la posesión esté dentro de ese delirio. Pero para eso hay una serie de técnicas, actualmente técnicas de tomográficas, que evidentemente pueden darnos a conocer que ese cerebro no está funcionando correctamente. Esto es un trastorno mental. Pero una posesión que el diablo aproveche un trastorno mental, yo eso no lo veo. Particularmente porque los intereses de esta fuerza negativa no es precisamente la persona enferma, que puede utilizarlo como una puerta de entrada, sí, pero para mí que no es lo más habitual, quizá para pasar desapercibido, pero no lo creo. Yo pienso más bien que sería un caso de obsesión no, en darle pregunto a misa, ¿no? De obsesión un poco con lo religioso, a lo mejor puede dar una puerta, ¿no? A que una legión o demonios quieran traspasar la puerta. Sí, Pili, yo te entiendo. Pero cambiamos la palabra obsesión, por ejemplo. Sí. Ya me ha parecido perfecta la explicación del doctor. Pero yo os hablo desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, de la fe, del cristianismo y de la fe en Jesucristo, que básicamente te habla de una persona que bueno, todos sabemos que es el Hijo de Dios, y que su finalidad, porque yo he escuchado a muchos teólogos y muchos biblistas que no son creyentes, simplemente estudian esto, decir que Jesucristo había fracasado, ¿no? Porque lo mataron al final y porque no pudo hacer lo que ellos explican que tenía que hacer, no sé. Vamos a ver, hay una cosa clara en este aspecto para, desde la perspectiva que os quiero hablar yo, ¿no? Pili, digamos que es que Jesucristo bajó, o digamos que se hizo hombre, porque no hay que olvidar que es la segunda persona de la Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que bajó para demostrar que siendo hombre, y más siendo el Hijo de Dios, dicho de una manera un poco general y abreviada, el ser humano es capaz de amar hasta estos límites, digamos, hasta dejarse crucificar. Es decir, él dice que se deja crucificar, ¿no? Jesucristo explica, por el perdón de los pecados de toda la humanidad, por ti, Pili, por mí, por Víctor, por el doctor Javier, por toda la humanidad. Por todos nuestros pecados, por todas nuestras cosas, por nuestras victorias y por los males que tengamos. Esto es así dentro de la fe cristiana, es decir, hay un hombre que baja y es capaz de amar de esta manera, dejándose matar. Porque siendo el Hijo de Dios, ya ves tú si hubiera podido evitarlo, ¿no? Pero bueno, es otro debate también. Entonces, dentro de la fe cristiana, a Annalise se le pide algo parecido, que es una conclusión que los exorcistas, padres, cuando se les pregunta si hubiese un fracaso de exorcismo porque Annalise había muerto. Sí. Ya debatiremos en el segundo programa, porque ya os digo que es un debate súper extenso. Sí. La aceptación de Annalise por parte de lo que ella explica en su diario y de lo que se dice de que la Virgen le pide, de la penitencia que ella acepta, los exorcistas lo achacan a algo parecido al sacrificio que hace Jesucristo. Es decir, no es posible, como muy bien decía el doctor Javier, aprovechar por un demonio la ocasión de que alguien está enfermo o tenga una obsesión, porque dentro de la obsesión o de la enfermedad no es posible la comprensión a este nivel de la fe que te pide Jesucristo, que te pide Dios en este aspecto. Es muy complicado para alguien que no sea creyente incluso, ya te digo que es algo imposible entender. Pero para nosotros los creyentes, y más para los que estamos un poco metidos en el tema, pues sí que es algo bastante difícil de hacer, pero un poquito, y digo un poquito, muy poquito, comprensible. La muerte de gente duele siempre, y más hablo por parte de los familiares y tal, porque claro, una posesión, es decir, todo esto está dentro mucho de la fe y de la comprensión de esa fe. Y de ese entendimiento del sacrificio que hace Jesucristo, que es la base de la fe cristiana. Es la base, en la Pascua y en... Es decir, entonces, por eso digo que es bastante imposible, yo la explicación que te doy, Pili, para que un demonio aproveche una enfermedad mental, para poseer o para hacer daño, que lo que busca es hacer daño dentro de esa fe de la persona o de la fe de la familia o del grupo más próximo. A esa persona, en este caso, Annalise. Desde luego, a ver, eso está claro, el exorcismo de Annalise Michel, desde luego, no sabemos si volverá a haber un exorcismo igual. Sobre todo, además, a mí no me llama la atención, además escucharemos ahora el último de los dos audios que hemos traído, que además estemos tan cerca de poder llegar a escuchar la mismísima voz del maligno, por decirlo así de algún modo. O sea, que eso además, estos audios obviamente pues han estudiado por muchos logopedas, por muchos médicos, por muchos especialistas en el ser humano, y el resultado final ha sido inconcluso, ¿vale? O sea, nadie era capaz de imaginarse cómo podía salir de estas voces de una chica de 16, 17 años. Pero antes de seguir, si os parece, pasamos a escuchar este segundo audio, que como hemos dicho también en el primero, cuidado a la gente sensible, porque es igualmente impactante. Lo escuchamos, por favor. Espectacular. Pili, la mayoría han sido gruñidos. Sí, pero gruñidos son dos palabras, sí. Dice el sacerdote, dice en el nombre del Padre, y el demonio, pues, dice, estoy condenado ahora. Impactante. Es que ahí hay un par de veces que se escucha prácticamente a dos o tres voces a la vez. Se demuestra legión. Y lo que hablábamos al principio del programa, legión, en el caso de Annalise. Es que se demuestra legión, es que son dos o tres voces a la vez, perfectamente. Yo le invito a la audiencia, les pongo unos cascos, volumen a tope, los que sean capaces de escucharlo, y que lo escuchen bien, porque es que es clarísimo. Eso sí, si lo escuchan de noche y con las luces apagadas y solos en casa, mejor. Bueno. Sobre todo si vives en el también. Campo, no lo escuches, espérate a venir a la ciudad. Yo desde luego recuerdo estos audios, así por poner un punto gracioso o algo tan dramático, porque la verdad fue algo muy dramático. Sí, sí, lo fue, sí. La primera vez que tuve yo acceso a escuchar estos audios, yo me encontraba así, solo en casa, mis padres habían salido a cenar, y pues apasionado del mundo del misterio, pues topé con estos audios, buscando psicofonías, etcétera. Ya sabemos que pones psicofonías en YouTube y te sale cualquier cosa. Y tuve acceso a estos audios. Y no recuerdo haber pasado más miedo y unas ganas más tremendas de que volvieran mis padres a casa en la vida. Y a día de hoy, ahora escuchando especialmente este segundo audio, es que se me han vuelto a erizar los pelos como aquella vez. A mí realmente no es miedo, es que se revuelve el estómago. Es tremendo. Es muy, o sea, es una prueba bastante plausible de... Sí. Imagínate una niña de 16 o 18 años. Mira, yo quiero comentar antes de nada lo que comenta en un vídeo la madre de Annalise, ya muy mayor, con 80 y pico años de edad. Dice, cuenta, el demonio la tiró al suelo por la espalda por varias horas. Esa noche llamaron al sacerdote. Ella estaba sufriendo mucho y no paraba de caer al suelo una y otra vez. Se incorporaba rápidamente, pero nuevamente su cuerpo se azotaba fuertemente contra el suelo. Su madre cuenta, mi hija se aferraba fuertemente a la Virgen y decía, Ave María, llena eres de gracia. Y esta oración la repetía sin parar. Mientras más la repetía, el demonio la tiraba contra el suelo una y otra vez. Ella no podía protegerse de las caídas. Su cabeza golpeaba contra el suelo. La madre ponía edredones y almohadas. Ella dice, la madre, el diablo es perverso y maligno, y la tiraba de nuevo esquivando lo que había puesto en el suelo. Annalise se pasó 3 años durmiendo en el suelo. Su madre no quiso hablar nada de esto al público porque tenía que me trajesen problemas, ¿no? Lo que hacía la madre era permanecer constantemente orando y ayudando a su hija. O sea, que lo cuenta, fue un sufrimiento, pues imagínate, duró más de 3 años. Lo que has comentado tú, me has preguntado tú a mí, Víctor, de los exorcismos, pues imagínate el sufrimiento. Sí, sí. O sea, que lo que puede haber sufrido esta persona. Bueno, es que habrá que hablar de la intervención de la Virgen en todo este caso en el segundo programa, porque es crucial. O sea, hay que decir que la Virgen, digamos, en el cristianismo y en digamos que es en en aprendizaje de los exorcistas, que se les explica, bueno, ya lo saben ellos como sacerdotes mucho antes, la Virgen es intocable para el demonio. Es decir, por paloma incorrupta, por aceptación de llevar al Hijo de Dios y sin pecado, que es el pecado original que llevamos todos, que se dice que es hacer el amor, básicamente. O sea, es paloma incorrupta y es intocable para el demonio. Es decir, es importante decir que no solo este exorcismo, que ya habéis visto que sale constantemente el personaje de la Virgen, ya hablaremos de una conversación que tiene el demonio Lucifer con el exorcista y hace referencia a la Virgen de Fátima. Es decir, es imprescindible en todos los exorcismos la persona de la Virgen María, porque es súper importante y es, digamos, lo que le hace mucho daño a la hora de recitar el rituales romanum y de hacer la sesión de exorcismo a los demonios. Le hace mucho daño la persona de la Virgen. Sí, también comentan, y también comentan muchos demonios en confesiones, ¿no?, durante exorcismos, en este caso también aquí, pero yo empecé que he escuchado en alguno más, que el rosario es muy importante, si supiese la gente el poder que tiene un rosario, sería también un arma para ellos. Algo he oído yo sobre que ellos mismos han confesado eso, aparte de la Virgen, lo que ha comentado. Sí, es que el rosario es una oración a la Virgen y es una oración que dura bastante tiempo. Es decir, que está la importancia de ese personaje, no solo los demonios, sino ni el propio diablo puede hacer daño a la Virgen dentro del cristianismo. No puede hacer daño. Por eso os digo que es importante. El deterioro físico, estoy viendo algunas fotos, ya las vi anteriormente, cuando tocamos el programa, el tema de Annalise, y el deterioro físico de Annalise, bueno, sí, yo solo lo he visto en los pacientes que estuve tratando de VIH. Es una demacración total. Hay que decir total. Sobre esto, sí, de acuerdo, sobre el doctor. Final terminó la chica pesando, creo que no eran ni 35 kilos, una chica además alta, que si animo a nuestros oyentes además a que busquen fotos, porque hay fotos del antes, unos meses antes de empezar todo este tormento, y fotos poco antes de fallecer la chica. Una chica perdió masa muscular, perdió absolutamente todo, una cara de verdad desencajada que no consigue imitar el mejor maquillador de una película de terror, sinceramente. Sí. Y sobre todo ese deterioro físico, o sea, porque digamos, ¿no?, seguiremos hablando cuando hablemos de la segunda parte, pues que la chica terminó pesando prácticamente nada. Era huesos, puros huesos. Y sobre todo además también cómo esa energía maléfica, esas energías en el caso de Annalise, la impedían, es que incluso hasta lo más básico para el ser humano, como es el hidratarse y el comer. O sea, tan dentro estaban y tan aferrados estaban, que dentro cabe, ellos lo que era lo que buscaban, en parte, pienso yo. O sea, no era algo que tal, o sea, ellos dentro cabe también buscaban torturarla de esa misma manera. Porque desde luego es impactante todo lo que rodea este caso. También ya en el segundo programa, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, hablaremos un poco de las repercusiones que tuvo. Como hemos dicho, uno de los sacerdotes fue encarcelado, los padres también fueron condenados a sendas penas de prisión. Y desde luego hemos querido partirlo en dos, porque creemos que es un caso bastante impactante y que creemos que es mejor hablarlo despacio en dos programas que haberlo hecho todo corriendo y deprisa en uno. Pero bueno, ya como hemos dicho, ya por desgracia en este programa tenemos que poner un punto y aparte para en futuros programas terminar de hablar del exorcismo de Annalise Michel, Y desde luego, antes de irnos, Piri, recuérdanos, por favor, las vías de comunicación con CET y con el programa. Sí, bueno, pues para ponerse en contacto con el programa de radio, escribir a entredimensionesradio@hotmail.com. Para ponerse en contacto con el grupo CET, en conexionentredimensiones@gmail.com. También estamos en tenemos nuestra web, ¿no?, de www.conexionentredimensiones.com. Y para nuestras investigaciones, pues podéis vernos en nuestro canal en YouTube. Y también estamos en Instagram. Pues muy bien, dicho esto, compañeros, muchas gracias Javier, muchas gracias Lisa, muchas gracias Pili. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. También, por supuesto, a Loli, muchas gracias por tu gran realización, compañera. Gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta la semana que viene y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, compañeros.